Escuchando Transmitierra 2011. Buenas tardes, buenos días a todo el mundo y felicidades a las ganadoras y ganadores del premio de podcast por el Día de la Tierra Transmitierra 2011. Bien, saludos a los que estáis aquí presentes, amiga Luisa Della, Ecoturismo, Isabel Ruiz, José Rodríguez, Luis Rafael, Ruth, Sheila, Valeria y William. Saludos a todos, les habla Pilar Soro desde CUNIT en España. Pues muy bien, vamos a seguir con la transmisión del evento 24 horas de Radio Transmitierra 2011. Muchas gracias, en especial a José Luis Rodríguez y el resto de compañeros que han participado en la organización. Bella y Chuisa desde México. Y bueno, pues felicidades a todos y a todas. Si os parece, vamos a hacer una pequeña entrevista. Vamos a dejar pasar a Mala, que quería salir un momento en directo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mala, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, pues ahora mismo muy emocionada por este reconocimiento que nos habéis hecho a Radio Solidaria Amiga. La verdad es que simplemente quería dar las gracias a toda la organización, a José, a Pilar, a Della, a Luisa, a todos y a todas las personas que han estado y han hecho posible este gran evento por la Tierra. Y desde Radio Solidaria Amiga, pues simplemente daros las gracias a todos. Mis niños, por desgracia, no pueden estar aquí porque estarían chillando todos, seguro, de la emoción, y estamos de vacaciones y entonces bueno, no pueden estar, pero bueno, en cuanto se enteren, porque lo pienso colgar en el blog enseguida para que lo vean, pues se van a emocionar muchísimo. Muchísimas gracias por todo y dime. No, muchas gracias a vosotros, sois una escuela que ya habéis demostrado que en estos premios tenéis tradición últimamente, me parece, ¿no? Será por algo. Yo creo que es un poquito de buena racha que tenemos y la verdad que esto ha sido ya el colmo. De hecho, bueno, mi marido estaba aquí, he empezado a chillar y me he emocionado tanto que hasta he llorado como una niña, la verdad. Bueno, la verdad es que trabajáis mucho y sobre todo estáis difundiendo lo que es la radio y nuevas metodologías, ¿no?, en el aula y el audio, el podcast, la radio, aunque hace tiempo que ya lo trabajáis. Sí, hace ya 6 años que trabajamos, sí. Ya hace 6 años que Radio Solidaria Amiga está en marcha. Si quieres ponernos en el chat la dirección de Radio Solidaria Amiga. También invitar desde aquí, si quiere alguna persona entrar, hablar en directo. Sí, o sea, es sencillo. radiosolidariaamiga.es. Pues nada, cuando empiece la escuela el martes, ¿empezáis vosotros? Sí, el martes que viene. El martes que viene, pues ya le podrás decir a tus alumnos y alumnas que tenéis un segundo premio y además un premio también en metálico, ¿no? Digamos, en metálico virtual. Sí, sí. Bueno, a ellos cualquier tipo de reconocimiento les hace muchísima ilusión. Ten en cuenta que, claro, trabajan niños desde 4 años hasta 12, son niños muy, muy jovencitos, algunos y otros muy pequeñitos. Entonces, el decir, mirar que hemos recibido un premio en la radio, bueno, eso a ellos les emociona muchísimo. Ahí he puesto en el chat la página de la radio, la web, y también he puesto el blog, que sabes que nosotros tenemos la página web y el blog. Bueno, pues colgaremos esto enseguida en el blog mañana para que los niños puedan verlo, porque además yo sé que los niños, aunque estén de vacaciones, ellos entran en el blog a mirarlo y nos siguen, o sea que mañana se van a enterar todos. Y además los compañeros que han participado en este concurso, que han participado en el programa este, pues estaban también expectantes, esperando, bueno, Mada, nos llamarás enseguida, nos dirás algo. Y yo, sí, sí, no os preocupéis, venga, a ver si tenemos suerte, venga. O sea que aquí, desde luego, en Benidorm y en Villajoyosa, que es donde yo vivo, Benidorm es donde está el colegio Villajoyosa, donde vivo, se va a enterar todo el mundo de este reconocimiento que habéis hecho a Radio Solidaria Amiga. También vamos a pasaros un pequeño emblema, un logo del premio, para que lo podáis poner en vuestro blog o web. como una especie de distintivo. Muy bien, estupendo, estupendo. Y así lo pondremos, claro que sí. Porque además los niños eso les encanta verlo, ¿eh? Claro. Pues vamos a ver si también puedo poner un poco de audio del vuestro, de los que subisteis a Fuentes al Mundo, que este año lo tenemos un poco organizado de esta manera, en algún momento que va a salir. Pero voy a intentar localizarlo, para al menos también que escuchemos vuestra cuña, que es muy alegre, y algún trocito de podcast de los vuestros. Muy bien, pues muchísimas gracias de verdad, y vuelvo a reiterar que muchísimas gracias a las personas que han hecho posible que nosotros recibamos este reconocimiento. Pues muy bien, mira, si quieres esperarte, voy a hacer entrar a Isabel Ruiz, que también está por aquí. Sí, sí. Tú estás en Benidorm, ¿no?, en España. Sí, en Benidorm. Bueno, yo ahora estoy en casa, yo vivo a 8 kilómetros de donde trabajo, de Benidorm, en un pueblo, en una ciudad que se llama Villajoyosa. Villajoyosa. Sí, la ciudad del chocolate, Valor. Es como la conoce la gente. Sí. Pues Isabel está en Barcelona y como también está en casa, no sé, ¿la conoces o ves? No, bueno, he estado viendo lo que ha hecho hoy porque, claro, hemos estado en el chat y eso. Pero no. Me pasa lo mismo que a ti, que nos conocemos a través de virtual. Tuvimos la gran suerte, bueno, yo, para mí fue un placer conocerte en Educa Party. Un placer conocerte. Igualmente, sobre todo que vinieras y nos explicaras el proyecto también. Y además está bien vernos en persona, ¿eh? Sí, sí. A ti y a tu compañera. Sí, a María José. Sí. A María José, sí, Además es que encima no está en casa, está afuera, se ha ido de viaje. Y entonces pues también no se va a enterar porque la llamaré por teléfono y se lo diré, pero no ha podido estar aquí conectada con nosotros. Pues le felicitas de nuestra parte también. Muchas gracias, muchas gracias. Isabel. Hola. Hola Isabel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, felicidades a ti y a todos tus alumnos. Muy bien, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias, pues muy emocionada. Y sobre todo por las ganas que tengo de que los chicos se enteren. Sí, bueno, ya tengo a uno por Twitter que ya se ha enterado, uno de ellos. Sí, esto, como tengo aquí algún niño que ya usa Twitter, ya se me ha enterado y ya está todo contento. Y bueno, muy emocionada, mucho, la verdad. Hola Isabel. Hola, ¿qué tal? Está aquí la segunda ganadora. Muchísimas felicidades para ti también, ¿eh?, para tus chicos. Igualmente. Los míos se enterarán a través del blog también, que lo pondremos, y también se enterarán, y me imagino que, bueno, tú pensarás que si estuvieran aquí estarían, bueno, no nos dejarían hablar, estarían chillando. Bueno, yo hasta los míos, que los míos son mayores, son de segundo de bachillerato, pero estarán muy, muy contentos. Ahora los tengo estudiando, pobrecitos, pero ahora les mando yo un mensajito vía Facebook y ahí rápidamente lo reciben. Sí. ¿Qué están estudiando para la selectividad? Pues sí, ya les queda poquito, tienen los exámenes de tercer trimestre ya mismo, en un par de semanas, y ya es el final. O sea, que esto va a ser para ellos una buena inyección de ánimo. Ya lo creo. Isabel, yo sigo teniendo la duda del paisaje que sale en vuestros vídeos. Sí, es el Turo de la Peira, sí señor. Pues el Turo de la Peira, yo para mí tiene mucho significado, ya te dije, es donde pasé mi infancia. Bueno, de hecho nací ahí. Sí. Y donde pasé, pues cuando salí a la calle, antes salíamos a la calle a jugar. Sí, sí. Era un sitio como bastante salvaje, no habían casi coches, tampoco era parque, ahora es un parque, ¿no? Sí, ahora es un parque, tenemos el colegio justo al lado y ahora es un parque, bueno, donde lo disfrutan bastante los chavales. Y es donde salimos nosotros a grabar todos los podcasts, los videocasts y todo lo que podemos. Nos vamos con los móviles y ahí estamos grabando. Y además es que nos iba muy bien porque como la temática era lo de los bosques primarios, pues así tener el fondo muy natural, pues quedaba muy bien, la verdad. Sí, parece mentira que estéis en Barcelona, ¿eh? Pero es un pulmón. Sí, yo les dije, digo, buscad sitios donde no haya mobiliario urbano, donde todavía tengáis nada más que árboles y procurad que no se vea nada que recuerde a la ciudad. Y no era difícil, ¿no? Ellos se lo organizaron muy bien. Es que para nada parece Barcelona, lo que pasa que yo lo reconocí. Sí, ya ves. Bueno, un poco de trampa porque sé que estaba por ahí la escuela, ¿no? Pero además también porque para mí es eso, ¿no? Como una selva. Pues sí. Pues está, ha quedado muy bonito, la verdad. Aunque se ha transformado bastante. O sea, yo recuerdo que antes es que ni siquiera los taxis no querían subir. O sea, te dejaban en Vilapiztina, donde está el metro. Sí. Y ahí te dejaban, no seguían para el paseo Fabra y Puig hacia adelante, porque era todo, si llovía, era todo un barrizal. Claro, bajaba como todo el agua. Barrancos de agua. No, ahora, los coches. Ahora no hay ese problema, está todo muy, muy cogidito y limpio todo. El problema es que hay demasiados coches. También. Nos sube hasta el colegio un autobús y todo. O sea, que imagina. Sí, sí. O sea, el cambio de la tierra también, ¿no? Sí, todo se urbaniza y ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, dentro de todo el parque este lo han conservado bastante bien. Sí, y es muy grande, ¿eh? Es muy grande, puedes caminar mucho y está muy bien organizado, así como pulmón de la ciudad. Sí, está limpio también y muy bien conservado. Sí, sí, y tanto. Pues bueno, ya entonces nos debes una explicación, bueno, explicación, más que nada que nos des una lección de cómo has organizado a los alumnos, cómo decidisteis hacer el trabajo. Bueno, esto yo a principio de curso, pues pensando en las actividades antes de empezar el curso, incluso esto fue gestado ya en verano, mirando las noticias y estas cosas que uno mira y ve que este año era el Año Internacional de los Bosques, pues como dentro de la asignatura de Ciencias de la Tierra hay un capítulo dedicado a los bosques primarios, a la silvicultura y todas estas cosas, luego al desarrollo sostenible. Bueno, hablamos mucho de todo esto. Pues pensé que sería buena idea integrar las dos asignaturas que yo doy con segundo de bachillerato, que son informática y ciencias de la tierra, integrarlas en algún tipo de trabajo, de proyecto, que tuviese como objetivo, pues, dar a conocer a los chicos los bosques primarios, que ellos aprendiesen más sobre ello y, pues, realizar algún trabajo así que tuviese un poquito de envergadura. Entonces, así como el año pasado trabajamos con ellos los podcasts, pensé que sería buena idea que trabajásemos podcast y videocast. Y como ellos se prestan a todo, porque son unos chicos excelentes todos, del primero al último, y tienen muchas ganas de trabajar y a todos se prestan voluntarios, y además lo hacen con una gana siempre, da gusto trabajar con ellos. Y pues eso, que no ha sido nada difícil. Fue organizarlo a partir de un site de Google, en repartir el trabajo y bueno, ya cada uno de ellos con sus móviles. Tuvimos alguna jornada de ir a grabar allá al Turo, al parque. Hicieron varias pruebas y al final, pues nada, lo subimos a Voices, porque lo que queríamos era hacer una audioguía de los bosques del mundo, de los bosques primarios, que solo quedan 7. Y entonces, pues nada, cada uno se encargó de uno y luego hubieron chicos que quisieron hacerlo con vídeo, hacer la presentación en vídeo, y otros hicieron la presentación con fotografía y podcast a la vez. Y entonces, pues así lo organizamos y quedó, pues yo creo que el resultado está a la vista, que es bonita. A ver si nos puedes poner también en el chat de Puentes al Mundo. La dirección, sí, a ver. ¿Las grabaciones que hay en YouTube son hechas con móvil? Sí, sí. Ah, pues no lo parece, ¿eh? Están hechas con móviles. Es que los móviles hoy en día... Trabajando con los móviles fuera de la escuela. Sí, sí. Los móviles dentro de la escuela no están permitidos y, por tanto, no trabajamos con ellos. Pero ya lo ven tus compañeros y el equipo directivo lo que haces. ¿Lo conocen? Pues ahora lo verán. A ver, los compañeros sí, porque esta ruta de los bosques no es cosa mía solo. Me apoya y me ayuda una compañera, que es Virginia Guillot. Y lo hacen su clase también. Sí, porque tenemos grupos. Todo segundo de bachillerato, como son bastantes, lo tenemos dividido en dos clases de informática. Y entonces Virginia y yo, pues, lo hemos estado montando, ella con su curso, yo con el mío. De hecho, si miráis donde pone rutas virtuales, hay dos rutas virtuales, la que han desarrollado sus alumnos, la que han desarrollado los míos. Y bueno, yo creo que se complementan muy bien. Están bien complementadas. Y todo el trabajo es así de las dos. Y de todo el grupo de niños. ¿Cuántos sois más o menos de alumnos? Pues 10, unos 23, 24. ¿Por grupo o en total? No, en total. Somos grupos de unos 11, 10, 11. Así se puede trabajar bien. Sí, claro, así da mucho gusto trabajar. Así debería ser en todas partes. Oye, eso es muy gustoso trabajar así, la verdad. Aparte que puedes estar más por ellos, que ellos cualquier duda que tienen te la consultan y están muy muy pendientes. Sí, yo creo que esta sería la solución al fracaso escolar, ¿eh? Yo también lo creo. Yo también lo creo. Así de sencillo. Es un tipo de educación mucho más particular, digamos. Entonces, todas las dudas, todos los problemas, todo el trabajo colaborativo es mucho más integrado dentro del grupo. Este grupo, nada, los dos grupos no tuvieron ningún problema ni en escoger, ni en... unos se grababan a los otros, se ayudaban, o sea que se lo organizaron muy bien. Nosotras, de hecho, lo único que hicimos fue organizar el site, decirle lo que tenían que hacer, y ellos, yo llegué a ver el trabajo terminado cuando subí las cosas a YouTube. Entonces, fue cuando yo escuché lo que ellos tenían, lo vi todo y vi que habían hecho un gran trabajo. O sea, el mérito es de los chicos, sin duda. Pero el site, ¿ellos tenían permiso para editar? Claro. Ah, vale. Pues están avanzados, ¿no? Bueno, sí, bueno, yo con ellos llevo 4 años de informática. O sea, estos chicos los tengo desde tercero de la ESO, perdona. Y desde tercero de la ESO vamos haciendo muchas cosas, sobre todo en cuarto, que en cuarto tenemos una optativa, que son 3 horas a la semana de informática. Allí los profesores de informática que estamos, Juan José de Haro y yo, les aleccionamos en lo que es pues el uso de podcast, los sites de Google. Luego, más adelante, ellos hacen sus propias wikis. Llegan a segundo de bachillerato con bastante adelantado. Ellos los sites ya lo tienen bastante visto, cómo funcionan. O sea, digamos que trabajáis en redes también, tenéis una red social propia. Sí, ¿no? Sí. Sí, allí tenemos también nuestros grupos puestos, que ellos saben siempre, entran a la red social, entran a cada grupo, el de informática, el de ciencias de la tierra, y ven en cada momento pues lo que toca hacer, cómo funciona. Nos comunicamos mucho a partir de Google Docs, donde yo les pongo pues a lo mejor la dirección del Google Docs y le digo, apuntaros aquí el tema que queráis desarrollar para la ruta de los bosques, y ellos allí entran, se apuntan, yo quiero este, yo quiero el otro, y bueno, funciona muy bien. Vamos, que estás muy contenta. Mucho, sí. Mucho. Mada, ¿estás por aquí aún? Sí, aquí estoy escuchando y además, como dirían los niños, estoy alucinada. Sí, perdona que le daba un poco más de protagonismo a Isabel Ruiz. No, por Dios, es un proyecto precioso y además, de hecho, ya me lo he puesto en favoritos para mirarlo detenidamente y ver todo lo que ha hecho, porque la verdad es que es una labor increíble, ¿eh? Bueno. Con los chavales nuestros es fácil. Ellos se entusiasman enseguida. Tú ya lo verás con los tuyos también. Les das esto y se entusiasman rápidamente. Sí, la verdad es que estas cosas les motivan mucho a trabajar, sí. Lo importante es poder ser creativos. Claro. Sí, que les motive. Si a ellos les motiva, ya los tienes pegados todo el día. Yo, que sabes, Pilar, que trabajo con niños pequeños... Y los tengo pegados todo el día detrás, señor, cuando voy a salir, señor, cuando voy a estar en la radio, señor, cuando me voy fuera, pues, señor, cuando... Es que es todo el día pegados detrás. Sí. Ahora me decían los chavales, tú dinos algo, si ganamos algún premio o algo, dinos algo, porque como estaremos estudiando, estaremos por casa. Digo, hombre, claro que os diré algo. Se pueden conectar también y escucharte. Uy... No, los tengo un poquito... Yo ahora en Facebook ya los reuniré, porque aquí en Facebook ahora entraré y les diré a ver qué... Les dejaré caer el que... No, te decía que lástima no haberlo hecho un poco antes, porque podían escucharte en Transmitierra, en Puentes al Mundo directamente te podían escuchar. También alguno que otro hubiera podido, supongo, sí. Pero bueno, ya sé lo que es esto de la selectividad, ¿eh? Porque aquí también lo estoy viviendo. Y yo también tengo ahí a mi primogénito que está ahí dentro estudiando. Solo ha salido para darme felicitaciones, nada más. Estupendo. Pues a ver si acaban pronto, porque ya es un poco de presión esto de la selectividad y además. Sí. Parece que no va muy acorde con los nuevos tiempos. Pues no, la verdad es que no. Es el gran obstáculo todavía. Es la educación del siglo XIX. Sí. Pero bueno, es lo que hay. Claro. Pues nada, pues no sé si queréis decir algo más. No, yo nada, yo ya nada más que despedirme y felicitar a todos el resto de colegas que han tenido también sus premios, a sus niños, que seguro que lo han hecho con mucha ilusión y mucho cariño. Y nada, y felicidades también a vosotros por haber montado todo esto de Transmitierra, que es una cosa espléndida, la verdad. Bueno, a ver si podemos hacer que repercuta sobre el bien de la Tierra, que un poco la intención es esta, ¿no? Que se contagie un poco la conciencia de lo que habéis, vosotras también lo sabéis de sobra que habéis estado trabajando. Yo creo que en las escuelas se tendría que trabajar mucho más. Sí. Todos estos temas medioambientales. Sí, la verdad es que sí. Se deberían de trabajar mucho más. La verdad es que sí. Pero bueno, esto yo creo que es un gran paso para que los niños y, en mi caso, los profesores que intervinieron en este programa y han intervenido en los otros que hemos hecho los otros años, se concienciaran y estuvieran trabajando mucho más. Por lo menos durante ese mes han estado trabajando en las clases lo que es el medio ambiente y todo para que los niños cuando bajaran a la radio supieran a qué bajaban. Desde aquí quiero dar las gracias a los compañeros que han colaborado con este programa y, por supuesto, a los que pienso ir a buscar ahora mismo, llamarlos enseguida y decirles pues que hemos recibido este premio. Felicitar a todos los que han recibido el premio y también felicitar a los que no lo han recibido porque todos nos merecemos este premio. Todos los que hemos estado hoy en Transmitierra 2011. Pues felicidades. Exactamente. Y muchas gracias por participar en abierto. Y vamos a ver si podemos poner un poco de vuestros audios de vuestros alumnos ahora mismito. Muy bien. Venga, pues un abrazo muy grande. A lo mismo, un abrazo para todos. Adiós. Un beso, Pilar, y nos vemos. Adiós, Mada. Adiós, Isabel. Adiós. Luego, adiós.